muy buenos días a todos y a todas. Gracias. Solamente agradecer por el apoyo en estos dos años que hoy se cumplen de los asesinatos laborales de Sergio Rubén. Desde la comunidad educativa de la Escuela 49 queremos pedirle que cada uno desde su lugar y dentro de sus posibilidades nos ayuden a que se haga justicia, porque necesitamos que se haga justicia y no vamos a parar hasta que eso se logre. Así que muchísimas gracias por estar acá de parte de toda la comunidad educativa de la Escuela 49. Gracias. La verdad que, la primera vez que nos juntamos con Mabel y con Maxi para charlar en esta nueva etapa que vive la Argentina, decíamos que nuestro compromiso tiene que ser para que nunca más ocurra lo que ocurrió en esta escuela, no lo que ocurrió con Sandra y con Rubén. Decíamos la obligación de tener lo que ocurrió en la memoria, porque es la única manera de garantizar que estas cosas no vuelvan a pasar. Y que como Estado nos tenemos que hacer cargo de esta situación. Y que estemos con Agustín acá, es eso, ¿no? Es decir, presente como Estado, más allá que por supuesto estamos aquí como personas, como militantes políticos, y para recordar el testimonio y el compromiso, ¿no? En Sandra y en Rubén, como docentes, como vecinos, como ciudadanos, y que en ellos el compromiso de cientos de miles de maestros. Y que vamos a seguir trabajando para que el Estado garantice su presencia de manera constante, no solo en lo que se relaciona a que las escuelas tengan lo que tienen que tener, estar en condiciones para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y hablamos recién con Maxi también, ¿no? Como esto que pasó, le damos la presencia en nuestras aulas, para que los chicos sepan lo que ocurrió, lo que es el testimonio y el compromiso de los maestros y maestras. Mucho más en un momento tan difícil como estamos viviendo. Y simplemente abrazar a la familia, a los amigos y a la comunidad. Y que vamos a acompañarlos y que si sienten que en algún momento no estamos haciendo todo lo que debemos hacer, le pedimos que nos lo recuerden, ¿no? Y siempre, siempre vamos a estar presentes. Muchas gracias y un abrazo a la familia. Bueno, primero saludar a las familias, al Colo, a nuestro compañero Colo, a la hermana de Sandra, a Maxi, a Mabel, que bueno, cada uno transita el duelo como puede, así que va a estar acá, a nuestros compañeros de lucha, a los compañeros de ATE, bueno, justo tenemos al secretario aislado, a nuestros queridos compañeros de SUTEBA, a Baradel, a Mariana, bueno, a todos los, al compañero Correa, estoy nombrando los que ese día nos hicimos presentes y estuvimos codo a codo transitando esas infinitas movilizaciones, con los que fuimos compartiendo ese dolor tan profundo que nos provocó y que nos sigue todavía, ¿no? Doliendo lo que pasó. Todos esos, creo que fueron 47 días, o si 45, 47 días, 47. Donde decidimos realizar un acampe frente al Consejo Escolar, En principio, por supuesto, para pedir justicia por Sandra y Rubén, pero también porque tenía que pasar algo grande, porque ante terrible pérdida no podía quedar así nomás. Tenía que pasar algo grande, que era que de una vez por todas el Estado se hiciera cargo de nuestras escuelas. Lo que pasó con la explosión de la Escuela 49 tiene que ver con la desinversión del Estado, de decidir de que la educación pública no es importante, porque si hubiera sido importante para ellos, hubieran invertido. Y eso tiene que ver con años de pensar de que el presupuesto educativo, de años de pensar que desde el Consejo Escolar también se puede hacer cualquier cosa, y la profundización, por supuesto, de 4 años de gobierno macrista que no creía en nada de lo que fuera estatal. ¿Por qué no creía en nada de lo que fuera estatal? Porque para ellos los pobres sobran. Nosotros sobramos, estamos como caídos del mapa. Esos días fueron muy diferentes a lo que estamos viviendo hoy acá. ¿Por qué? Porque esos días nosotros estábamos solos, estábamos solas. No había funcionarios acompañándonos, no había un intendente acompañándonos. Íbamos de aquí para allá buscando respuestas, tratando de organizarnos a ver qué hacíamos, cómo organizábamos a nuestra comunidad. Que no quedara como que no había pasado nada, porque era muy grave. Sigue siendo grave. Estamos en otro momento, por eso yo agradezco a los ministros que están acá, le agradezco a Máximo. Estamos en una situación totalmente diferente. Tenemos gobierno popular otra vez. Y tiene una intendenta que también salió de esa pelea. Está el compromiso total de empezar a recuperar a nuestras escuelas. Tenemos la presidenta del consejo, que es Sonia Beltrán, delegada de SUTEBA, directora de escuela. Está María, nuestra querida compañera María de la CCC. También hay codo a codo haciendo un esfuerzo terrible desde el consejo escolar. Se van arreglando más de 140 escuelas, de las que no estábamos hablando. Pero mucho más, porque es el alimento, es el fondo educativo. Empezamos una etapa donde lo que llega para educación se va a invertir en educación. Y ese me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros queridos compañeros Sandra y Rubén. Así que, bueno, yo quiero terminar con las palabras que usábamos esos días. ¡Sandra y Rubén! ¡Presentes! ¡Sandra y Rubén! ¡Presentes!